acá venimos con todas las pilas. Hace 2 años que venimos marchando por las redes, así que volver a la presencialidad es importante. Sabemos que por ahí la lucha social hoy en día no está tan bien vista con este avance de la derecha, pero sabemos que la única forma de conseguir nuestro reclamo es luchando y haciéndonos visibles. ¿Cómo es la recepción en Necochea de la militancia canábica? ¿Cómo es ser un militante canábico en Necochea? Bueno, en Necochea ya hace varios años que venimos con la asociación, así que tenemos como un camino transitado y el estar organizado nos sirvió mucho porque nos reconocen o, por ejemplo, no nos criminalizan o no nos persiguen tanto. Igual sufrimos allanamiento, tenemos compañeros que estuvieron detenidos, pero dentro de todo, la organización civil es reconocida por el municipio y bueno, dentro de lo que se ha conseguido varios logros y uno de ellos el reconocimiento social para no ser criminalizado. ¿Influye de alguna forma las particularidades de la ciudad, de la playa, el bosque? Digo, ¿hay otra conexión? Pienso en, no sé, en la ciudad de La Plata, que no tenemos tal vez esa presencia tan fuerte de la naturaleza como parte constante de la ciudad. ¿Influye en algo en una sociedad que pueda aceptar más la militancia canábica, que sea un poco más permeable a ciertas luchas o nada que ver? No, nada que ver. O sea, nosotros tenemos naturaleza, pero tenemos una sociedad muy conservadora y yo creo que lo que favoreció fue la organización y la perseverancia en el tiempo. O sea, la organización social nos ayudó un montón. Maxi, se viene discutiendo en el Congreso una nueva regulación, un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. ¿Cómo vienen siguiendo ese debate? ¿Qué reflexiones tienen al respecto? No, no, anoche se aprobó por 155 votos la ley de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial. O sea que ayer se trató y se aprobó ya en diputados y en senado, ya es ley. Tenemos una ley de producción de cannabis. Eso Como es un logro muy importante de los movimientos canábicos y de la lucha social, como te decía. No solamente tenemos la ley de cannabis medicinal que se sancionó en 2007, que fue una ley a medias, pero después con la nueva reglamentación, la 883 de 2020, se pudo acceder al autocultivo legal, registrado, pero se puede tener hasta 9 plantas. Se llama el ReproCan y es un permiso que hoy el Estado ya hay más de 150.000 inscriptos, pero 70.000 personas ya tienen su autorización legal para poder cultivar en su casa. Lo que se aprobó ayer es la industria del cannabis, así que ya se va a empezar a dar licencias para la venta. ¿Cómo creen que sigue esta lucha? Digamos, es el logro de haber eso, de tener la ley, de poder de alguna forma tener el marco legal que evite la persecución que ha sufrido la comunidad canabicultora. ¿Cómo sigue? Digamos, hay que reglamentar y demás, pero ¿qué perspectivas de lucha y de seguir organizándose tienen a partir de esto? Nosotros seguimos pidiendo por la derogación de la actual ley de drogas, la 23737, que es una herramienta de control social, una herramienta para, o sea, criminalizar a los sectores más vulnerables, las mujeres, los sectores LGTB. Lo que necesitamos es la derogación de esa ley y de una nueva ley de droga que contemple los derechos humanos, que tenga una perspectiva de salud y no de criminalización hacia los usuarios y usuarias. O sea, eso sería lo más importante, porque el Estado ahora va a empezar a dar licencias para producir. Gerardo Morales en Jujuy tiene 34 hectáreas cultivadas para vender y todavía tenemos compañeros y compañeras detenidas por fumar un porro en una plaza. Ahí, digamos, también, ¿no? Estas cuestiones que también suceden con las leyes de hecha la ley, hecha la trampa, como decías, fundamental para haber logrado esta ley, pero también para poder sostenerla, la organización social. ¿Cómo es la articulación? Digo, porque la marcha se hace en distintos puntos del país. ¿Hay una articulación entre las distintas asociaciones, entre las distintas militancias canábicas? Sí, nosotros pertenecemos a un movimiento global. La marcha se hace todos los, como vos dijiste, el primer sábado de marzo. En Argentina estamos en Buenos Aires, en el Frente Bonaerense, que marcha en La Plata, marcha también con el Frente de La Plata, Berisso y Ensenada. Ahí están organizando la marcha ahí en La Plata. Después en Capital también 150 organizaciones organizan la marcha. Nosotros adherimos y también somos parte de esa marcha nacional, porque en todas las plazas a las 4:20 se va a leer el documento nacional que se formó a través de los diferentes grupos de WhatsApp. O sea, hay una organización en Capital de de la marcha nacional, que es de donde se hace el documento, pero nosotros a través de diferentes grupos también aportamos al documento que se lee a nivel nacional. Maxi, para cerrar, si querés repetir o comentar la convocatoria para este sábado, la hora a la que se están convocando, tanto allá en Necochea, pero también acá en La Plata y alrededores, si te acordás esos datos. Bien, la convocatoria más o menos en casi todas las plazas es a las 15 horas para leer el documento a las 4:20. 4:20 porque es un código fumeta internacional, entonces usamos las 4:20 para leer el documento y después marchar hacia el municipio o en Capital van a marchar al Congreso. Invitamos a que se sume toda la gente, y en las ciudades donde no hay una organización, porque no hay una asociación, que se sumen los cultivadores, las cultivadoras, los usuarios, las usuarias en la plaza a fumar, a visibilizar la lucha, porque no somos ni delincuentes ni narcotraficantes, somos usuarios y tenemos derecho a no ser criminalizados.